Un viaje en el tiempo por el mundo de la música y las noticias. Dile que tú lo harás. Diga lo que diga y pase lo que pase, di no, no estás interesado. De acuerdo. Cuando salgas, vuelve aquí y espérame. Disco Eterno. No digas nada a nadie, Marty. No toques nada. No hagas nada, no te acerques a nadie. Y trata de no mirar nada. Todos los lunes de 17 a 18 por FM Che Barracas 99.7. Oiga, Doc, la fecha. Este diario es de mañana. Precisamente. Yo fui más adelante en el tiempo para ver qué más pasaría. Y todo me llevaba a este evento. Lo que haremos hoy será lograr que este incidente no suceda jamás. ¡Ah! ¡Se me hace tarde! Anímate. Abre Disco Eterno y entra en un viaje del que no te vas a olvidar.